Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo, octogésimo, cuarto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, transmitiendo desde la ciudad de Praga, en República Checa, tras unos días en los que nuevamente visitamos Eslovaquia, más precisamente la ciudad de Žilina, donde tuvimos ocasión de conversar con un gestor cultural que promueve el movimiento artístico de esa ciudad. Abrimos este nuevo vuelo de miércoles escuchando a Tante Else con el tema Swallowing. Verónica Sepová y Tomás Pristiak le dan vida a este proyecto, con base en la ciudad de Bratislava, en Eslovaquia. En la operación técnica Le Turqué al Azar, mi nombre es Cristian Estrella y estoy en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. Contame tu nombre, cuál es tu ocupación en este lugar y qué es este lugar. Mi nombre es Dušan Dobijas y estoy trabajando en esta ONG llamada Trupvahit, que es un nombre francés, pero es una coincidencia. Y estamos organizando eventos culturales en la estación de tren y al mismo tiempo estamos reconstruyendo esta sinagoga, transformándola en una galería de arte contemporáneo. Así que somos como una especie de operadores culturales que no hacemos arte, pero proveemos espacios y servicios para los artistas. Entonces nuestra búsqueda es presentar el arte contemporáneo a los habitantes de esta ciudad, Žilina, que es como la quinta ciudad en cantidad de habitantes en Eslovaquia. ¿Cuántos habitantes? 85.000 habitantes. Quizás para vos es un poco pequeño, pero para nosotros es como uno de los pueblos más grandes. Nosotros no tenemos ciudades, tenemos pueblos. Mi trabajo aquí es ser coordinador de voluntarios internacionales que vienen aquí por un año y que nos ayudan con los eventos y la organización de todo el trabajo. También ayudo en los talleres para niños, además de los eventos artísticos como conciertos, obras de teatro, espectáculos de danza, festivales de lectura, proyecciones. También tenemos un programa de educación muy interesante para los chicos, pero también para los adultos. Así que estamos tratando de educar y de traer una nueva generación de público para el arte contemporáneo. Que estamos poniendo bastante el foco en la educación sobre el arte a través del arte. Y ahora mismo estamos en una sinagoga que se está reconstruyendo desde hace 30 años. Esto está ocurriendo ahora mismo. La reconstrucción sigue. Pero de todas maneras, estamos testeando el espacio y el público, organizando eventos, eventos públicos, en este edificio sin terminar. Esto es un poco loco porque de alguna forma es una actividad ilegal porque estamos entre los materiales de construcción, pero es la manera en la que trabajamos y estamos muy contentos. Yo amo mi trabajo porque me encanta lo que hago. Si alguien en Argentina o en los países que escuchan Limbo quiere venir a trabajar como voluntario, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? Nos tiene que enviar un correo con la aplicación contándonos por qué quiere ser voluntario en nuestra organización. Es muy importante tener ganas de contribuir con el arte y la cultura. No tenés que ser artista o no tenés que ser un operador cultural. Solamente tenés que estar interesado en lo que hacemos. Entonces le podemos dar este mensaje a los oyentes. Si vivís en una ciudad o en un pueblo o en cualquier lugar y pensás que no está pasando nada en tu lugar, entonces podés venir, como lo hicimos nosotros. Porque muchas veces la gente piensa que las cosas solamente ocurren en las capitales, pero nosotros somos la evidencia de que cualquiera puede cambiarlo. Tenemos alrededor de 25 eventos cada mes. Hay un montón de cosas pasando. Estamos siendo muy visitados con nuestro trabajo. Y eso es muy bueno porque significa que el arte para la gente es importante todos los días y todas las semanas. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden contactar a la organización? Bueno, tenemos una base de datos que podés encontrar en Google poniendo European Voluntary Service Database. Es un proyecto de una comisión europea que apoya la movilidad de la gente joven y ayuda a la gente que quiere ser voluntaria, para que puedan tener una experiencia práctica, por ejemplo, en torno a la cultura independiente como la que ocurre en el lugar en el que estamos. ¿A qué te referís con jóvenes? ¿Qué me puedes decir acerca de las edades? Bueno, de 18 a 30 años. Bueno, amigo, recomendanos por favor una canción para escuchar en el programa, quizás de Chilina. Quisiera recomendar una banda llamada Rospor. Es una banda de hardcore y punk, así que no es para cualquiera, pero en estos días en los que tenemos esta crisis con los refugiados en Europa, es un gran tópico para nosotros. Y los políticos eslovacos no se están comportando de una manera humana, humanística, lo cual nos avergüenza mucho. Pero esta banda va a los lugares donde están los refugiados y da conciertos para ellos, lo que para mí es muy simpático y es un gesto muy lindo. Aun cuando no es la música que suelo escuchar en casa, pero me gustaba ir a los conciertos de punk y hardcore, porque me gusta esa energía y la autenticidad. Así que vamos a escuchar a Rosport, que significa contradicción. Muchas gracias y buena suerte con este gran trabajo que estás haciendo. Creo que este lugar tiene muchísimas posibilidades. Muchas gracias por venir. Escuchamos a Rospor haciendo odpowiedź, respuesta. Ja nie jestem poddany, ja nie mam idoli, pordam bocami na pewne razory, a sam odhodlany, ja dalej tak to żyć. Ja wiem żyć bez kralą, placą

las brasas de la percepción. La semana pasada, Migma nos contactó para mostrarnos una nueva producción de su factura musical, el proyecto La Aventura del Hombre, que lo tiene a él en bandeja de vinilos, jugando al turntablismo, a Sam en saxo, pedales y micrófonos de contacto, y a Grod Morell en controladores y electrónica do it yourself. Aventura del Hombre estuvo tocando en vivo en el auditorio El Aleph junto al DJ Heroinax y registraron un set como parte de las actividades de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en este 2015. Dos lados componen este registro, editado el 23 de septiembre pasado. Vamos a escuchar completo entonces el lado B, unos 29 minutos 44 segundos de hip hop instrumental, experimental, electrónica, cinemática, improvisación, algo de jazz, algo de ruido, algo de tango y trip hop, muchos géneros y estilos en un viaje ideal para estas horas de la noche. Quisimos hablar con los amigos de Aventura del Hombre, pero nos dijeron que ABH no da declaraciones. Somos como los Residents o Aphex Twin. Solo la música es la que habla por sí misma. Entonces, hoy, tras la puerta secreta, Aventura del Hombre, en vivo, en el Centro Cultural Recoleta, con casi 30 minutos de improvisación, bajo el título Lado B. Limbo. Yeah. Thank you.